A querer compartir en esta noche algo acerca de Dios, nuestra esperanza en la aflicción. Dios, nuestra esperanza en la aflicción. Dios, la esperanza de las personas en aflicción. Y diríamos, nuestra única esperanza. Dios es la única esperanza, no solo para la situación o la condición de los creyentes, sino para todo ser humano, para toda persona. Dios es la única esperanza. ¿Y cuánta gente hay en busca de esperanza? Y que pone su esperanza en cosas vanas, o en cosas pasajeras, o en cosas que no tienen mayor trascendencia o importancia, en cosas que aún nunca van a traer solución o ayuda o bendición a sus vidas. Por el contrario, mucha gente pone esperanza en cosas que todavía agravan o arruinan cada vez más su vida o su situación. Pero nosotros ya hemos conocido al Señor, así que sabemos de qué se trata y de quién se trata. Por eso nuestra esperanza está puesta en Cristo, en Dios. Y mucho más cuando estamos en aflicción. Él es nuestra única esperanza. Y gloria a Dios que sea nuestra única esperanza, porque entonces ya dejamos de confiar en cualquier otra persona o en cualquier otra cosa, como suele ser nuestra propia capacidad, nuestra condición económica, o si las circunstancias son o no favorables. Nosotros los cristianos ya no nos apoyamos en esas cosas, porque son apenas quizás pequeños bastones que nos ayuden a caminar muy poquito trecho en la vida, pero que nunca solucionan nuestras cuestiones de fondo. Pero toda vez que hemos conocido a Dios, a Cristo como nuestra esperanza, pues ya sabemos que no necesitamos ninguna otra cosa más que a Él en nuestra vida. Y sean vientos favorables como vientos contrarios, nuestra fe y nuestra confianza están puestas en Cristo, que es nuestra esperanza. Y por eso podemos tener prosperidad y victoria también en medio de la aflicción. Él es nuestra única esperanza por su fidelidad. Él es fiel, Él no falla. Él cuando dijo, aquí estoy, Él está allí. Cuando dijo, yo obro esto, allí está eso obrado también. Cuando Él dijo, te concedo tal cosa, eso está realizado. Aunque todavía yo no lo tenga en mis manos, pero está realizado. Porque Él es fiel. Él es nuestra única esperanza por su amor. Su amor es eterno, es infinito, es profundo, es inexplicable. Recién cantamos, Él derrama de su amor en cada uno de nosotros, y lo derrama no en pequeñas gotas o semillitas o pequeñas grajeas, en abundancia, sobreabunda su amor, Él nos llena y nos desborda su amor en la vida. Y yo espero que estés experimentando el amor de Dios en esta magnitud y en esta profundidad en tu vida también. Pero ¿quién hay que ame como Dios, de verdad, sinceramente, honestamente, respetuosamente, que esté obrando su amor para bien tuyo sin esperar nada a cambio? No existe ese amor sobre la tierra. Por eso es la única esperanza para toda persona y para todo ser humano. Es nuestra única esperanza por su gracia. No está esperando encontrar mérito en alguna persona para decir, te mereces que yo te conceda este favor. No hay que hacer ninguna promesa previa para hallar el favor de Dios. No hay que caminar miles de kilómetros o pocos kilómetros para poder obtener el favor de Dios y ganarme el favor de Dios. Lo que hace falta es tener un corazón humillado y quebrantado y contrito delante de su presencia. Y eso hace que Él me bendiga en su gracia. Y no hay nadie que lo pueda hacer de esa manera, sino solo Dios. Y Él es nuestra única esperanza por su poder. Él es todopoderoso. Así que allí donde yo ya me doy cuenta y experimento que mis fuerzas no son suficientes para nada, para poco, cuando me siento débil, impotente, allí aparece su poder y sigue obrando su poder, llevándome al triunfo y a la victoria. Así que es nuestra única esperanza por eso. Tantas cosas quedarían entonces fuera de la victoria si solo dependiera de mis propias fuerzas. Pero las fuerzas de Dios son todopoderosas, por eso Él puede obrar en toda circunstancia, en toda aflicción. Él es esperanza y nuestra esperanza porque nos sostiene y lo vivimos, lo experimentamos, porque nos fortalece en la aflicción, porque nos sana de aquellas cosas que pudieran afectarnos emocionalmente o físicamente en esas circunstancias. Él es la esperanza porque nos da la victoria. Alabado sea su nombre. Nuestra esperanza es el Señor. Y cuando hablamos de esperanza decimos es nuestra oportunidad, es nuestra chance, es algo cierto para nuestra vida. Toda vez que la persona suponga que ya no hay más arreglo, no hay posibilidades, que ya está todo terminado o acabado, pues no. Nosotros podemos compartir esperanza con esa gente y decirle, no temas, no te des por vencido, no bajes tus brazos, porque hay esperanza y esa es Jesucristo en tu vida. Decile a Jesucristo, pedile a Él, entregale tu corazón a Él. Él viene a ti y te rescatará. Así que en estas circunstancias que vamos a hablar de Cristo, nuestra esperanza en la aflicción, nuestra única esperanza, en cada una de estas circunstancias. Bueno, el salmista ha sabido expresar en varios lugares esta expresión de Dios como esperanza, como amparo, como auxilio, como refugio, como fortaleza, como torre fuerte, ¿no es cierto? Así que está expresado de muchas maneras en la Biblia esta acción de Dios, este Dios como nuestra única esperanza en la aflicción. Yo voy a leer solo dos o tres versículos, después vamos a leer algunos más. Pero dice el salmista en el versículo 1 y 2 del Salmo 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, lo cual está indicando que no hay tribulación en la cual Dios no pueda ampararnos, asistirnos, ministrarnos, protegernos, guardarnos y darnos el triunfo. ¿Por qué? Porque Él es todopoderoso. Así que puede obrar y obra en cualquier circunstancia de aflicción que puedas estar viviendo, aún la más grave, aún la más profunda, aún la que más carga y dolor te ha producido, pues en esa también Dios puede obrar en ti y ayudarte y ser tu esperanza para esa oportunidad también. Fue el salmista el que dijo, hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Dios sobre mí también. Y él supo experimentar aflicción, aflicción también causada por el propio pecado, pero por otras circunstancias también. Y él pudo compartir estas palabras, hubiera yo desmayado, mi vida, mi situación ya no hubiese tenido esperanza, hubiera yo desmayado, hubiera yo bajado mis brazos, hubiera yo sido derrotado definitivamente por esas circunstancias, si no hubiese creído que Dios es fiel y es mi esperanza. Y él tenía su creencia y su fe y su confianza en ese Dios todopoderoso y por eso pudo salir airoso y victorioso de toda circunstancia de aflicción también. Dios está cerca, está observando nuestra vida, Él observa tu vida, Él pone sus ojos sobre ti porque eres criatura especial, creación especial, porque eres hijo o hija de Dios especial y único y día a día, segundo a segundo, Él tiene sus ojos sobre ti, está atento a tus necesidades. Acordate de que Emmanuel, aquel Dios hecho hombre, Jesucristo, significa Dios con nosotros. Dios está siempre a tu lado, siempre sus ojos están velando por vos. Aun cuando el dolor, la pena o la aflicción tiendan a hacernos olvidar de Dios o tiendan a hacernos caer en la incredulidad y la incertidumbre y nos preguntemos, pues, ¿dónde ha estado Dios? ¿Por qué Él no me guardó? ¿Por qué su mano no me sostuvo, no me contuvo antes? Y quizás nos preguntemos tantos por qué. Finalmente, la gracia y el amor, la misericordia y el poder de Dios se van a manifestar en tu vida y te van a ayudar a emerger de la aflicción, aún durante todo ese proceso de dolor, de carga y de angustia. Fíjate qué interesante lo que dice también el salmista en el Salmo 34 y versículo 18. Dice que el Señor Dios está cercano a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Está cercano, está muy cerca, está a tu lado, toda vez y mucho más que cuando tu corazón está quebrantado o tu espíritu está contrito, entristecido, abatido, afligido, con carga, desanimado. Dios está cercano y agrega, muchas son las aflicciones del justo. Pues nadie desea las aflicciones. No somos de aquellos que salen a la calle en busca de aflicción. Pero son muchas las aflicciones que vienen sobre la vida de los seres humanos y aún también sobre aquellos que ya son hijos o hijas de Dios. Pero nosotros, como creyentes en Dios, tenemos esperanza. Él es nuestra esperanza. Por eso podemos afirmar que muchas puedan ser las aflicciones que yo tenga que atravesar, pero de todas ellas me libra Dios, dice la palabra. De todas ellas. Nunca te abandona, nunca te desecha, nunca te deja a tu propio destino o posibilidad. Dios siempre está allí. Cuando estamos en aflicción, cuando estamos sufriendo dolor, pena, angustia, soledad, debemos recordar tres cosas. Una de ellas, recuerda siempre, Dios está atento. Dios está atento a lo que está ocurriendo contigo también. Él es como un vigía, como alguien que está en los cielos, en las alturas, pero desde allí lo ve todo. Y todo está bajo su control. Nada ocurre sin que Dios tome conocimiento de ello. Aún el movimiento más imperceptible que pudiera haber sobre el universo, Él lo está captando y lo tiene bajo control. Esta es la seguridad que debe venir a nuestra vida, toda vez que estemos en ese tiempo de aflicción. Él está atento. Y uno puede decir, nadie sabe lo que yo estoy pasando, solo yo sé lo que estoy pasando. Pero te quiero decir, eso no es cierto. Dios sabe lo que estás pasando, realmente. Nadie sabe lo que yo estoy sufriendo en este tiempo. Eso no es verdad. Dios sabe perfectamente lo que estás sufriendo. Y Él tiene cuidado de ti. En la aflicción también. Él te cuida, Él está atento. Dios, en segundo lugar, te está cuidando. Dice en Nahum 1:7 que el Señor es bueno y es un refugio en tiempos de prueba. Él cuida a aquellos que confían en Él. Así que no nos podemos apartar de esta confianza en Él, porque eso implica el obtener el cuidado necesario también en esos tiempos de aflicción. Él es misericordioso y por eso en esa misericordia realmente nos cuida. Tu vida le importa a Dios. Tu dolor causado por la aflicción le importa a Dios. Tu angustia le importa a Dios. Tu estado de angustia, de dolor, le importan a Dios. Dios te cuida. Dios te cuida. Dios está atento. No estás solo en esa situación. Y en tercer lugar, tenés que saber que Dios quiere ayudarte. No solo está atento, no solo te cuida o trata de proveer algo. Él realmente quiere ayudarte. Él quiere realmente ser tu esperanza en tiempo de aflicción. Por eso decía Hebreos 4:16, que nos acerquemos con confianza al trono de la gracia de Dios para recibir misericordia y gracia en tiempos de necesidad. Ese oportuno socorro. Dios, nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. En la tribulación. Así que Él quiere ayudarte, ser tu auxilio en la tribulación. Y así lo va a manifestar. Es interesante poder analizar en este punto un hecho que se narra en los evangelios y se trata de la sanidad de una persona que había estado paralítica durante mucho tiempo de su vida. Si mal no recuerdo, en 30 y pico de años, que estaba paralítico, postrado en una camilla, tendido y con mínima esperanza. Porque te imaginas que después de tantos años se le fueron agotando las esperanzas. Habrá intentado todo y allí seguía todavía postrado en su situación y afligido y con dolor. Pero apareció Jesús en su vida, la única esperanza para el ser humano. Y Jesús lo vio. Y se interesó por él. Y le ofreció su ayuda. Y esta persona se dio cuenta que ese que estaba allí parado delante de él, ese Jesús del cual quizás habría escuchado algo en algún otro momento, él era la única esperanza real para su vida. Y Jesús le dijo, yo te puedo ayudar, deseo ayudarte. ¿Querés ser sano? Y allí comienza como un proceso, ¿no es cierto?, en el cual Jesús termina sanándolo, el paralítico se pone en pie, agarra su camilla y comienza a andar. Y comienza a andar una nueva vida en definitiva. Y comienza a vivir la victoria de la esperanza en Cristo, que hasta ese momento no había tenido, por lo tanto seguía en aflicción y en agonía. Pero desde el mismo momento en que se aferró a Cristo, le entregó su vida, él confió en él, pues todo cambió. Renació la esperanza, renació una vida nueva. Ya no más parálisis, ya no más sufrimiento, ya no más aflicción. Vos sabés cómo se fue ese que era paralítico, imagínatelo. No me acuerdo si lo dice el pasaje, pero seguro que iría saltando, feliz, contento, exaltando el nombre de Dios. Y todos lo estarían viendo asombrados. Mirá, este era el que estaba ahí paralítico, afligido. Mirá qué gozoso y qué feliz está. Pero mirá cómo hace esos saltos si este era el que estaba paralítico. ¿Quién lo sanó? ¿Quién hizo eso en su vida? Cuidado, esto es lo que puede ocurrir en la vida de cualquiera de nosotros también. Esto es lo que pudiera ocurrir en la vida de cualquier persona que conozcamos que está en estas circunstancias también. Porque es el mismo Dios. Y Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Él sigue siendo la única esperanza para toda persona. Pero ese pasaje es bien ilustrativo, porque marca la condición en la cual pueden estar las personas en aflicción. La persona que está afligida, bajo dolor profundo, bajo una pena intensa, está y se siente de esa manera paralizada. No está paralizada físicamente, pero sus emociones están paralizadas, su voluntad está paralizada. Y esta parálisis quizás es una de las más terribles que se puedan estar viviendo y experimentando. Pero Jesús fue esperanza para esta persona, como puede ser esperanza para vos si estás sin aflicción, como puede ser esperanza para cualquiera que esté en aflicción. Y Jesús se presenta a tu vida y entonces te ve y tiene misericordia. Y dice, yo te amo, pero yo tengo, quiero bendecirte, ¿me dejas bendecirte? Quisiera bendecirte, quisiera sacarte de este estado de angustia, de soledad, de aflicción, de tristeza. Yo puedo hacerlo, para mí no hay nada imposible. Yo soy tu esperanza. Y entonces, Jesús, cuando aquella persona manifestó deseos de ser bendecido de esta manera y confió en Dios, en Jesús, en aquella oportunidad, una de las primeras cosas que recibió de parte de Jesús fue un desafío. Le dijo Jesús, levántate. ¡Ja! Al paralítico le dijo, levántate. Y esto es un desafío. Al que está paralizado le vas a decir, levántate. ¿De qué esperanza me habla? Ayúdalo, dale una mano. Pero qué inhumano. Levántate. El Todopoderoso Dios en Jesucristo le estaba diciendo a aquel que estaba en aflicción, paralizado, ¡levántate! Y si vos podés confiar en el poder de Dios, en Jesucristo, Él te va a desafiar de esta manera cuando estés en aflicción. Debes decir, ¡levántate! ¡Levántate del pesimismo! ¡Levántate de la derrota! ¡Levántate de los sentimientos negativos! ¡Del pensamiento de que no podés, que no se puede! ¡Levántate de la queja! No estés más paralizado en eso. Levántate en el que ya no voy a poder tener solución. Levántate a la desesperanza. Levántate del enojo, de la bronca, del pesar. Levántate, te dice Jesús. Ponete en pie. Es lo primero a lo cual vamos a ser desafiados. Porque esto implica además decisión de parte de la persona que quiere ser bendecida. No hay tal cosa como estar en aflicción, quejándome y llorando y renegando de la situación y preguntándome por qué y tantas cosas. No hay posibilidad de recibir bendición a menos que yo tenga una actitud distinta. Yo debo cambiar mi actitud. Es el levántate, el desafío de Jesús. A menos que quiera seguir revolcado en la bronca, el enojo, el deseo de venganza, en el odio. Es una orden, casi de parte de Jesús. Y ella implica vencer, comenzar a vencer, emerger de las cenizas emocionales, de la desesperanza, emerger de la depresión. Decíamos, la más grande parálisis es la de nuestra voluntad. Cuando ya no tenemos voluntad de nada, esa es la peor de todas. No es la física, es esa de la voluntad. Y tu voluntad necesita ser soltada para poder tener esa mínima respuesta de ponerte en pie. En esa situación y en esa circunstancia. ¿Ves lo que significa figuradamente, no es cierto? Ponerte en pie, decir, no, esto no me va a atrapar. Yo no quiero más esto sobre mi vida. Esto ya no va a ser más una cadena. Yo voy a salir de este encierro, voy a salir de esta cárcel. Porque Dios me va a dar la victoria, yo confío en Él. Y aquí estoy preparándome para esa bendición. Y esa parálisis de la voluntad a veces se ve alimentada por la impotencia emocional y por la debilidad espiritual. Pero allí estuvo Jesús desafiando a esta persona. Levántate, levanta tu fe. Levanta tus ojos al cielo, significa. El salmista decía esto. Decía, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? De allí, de Él. Mi socorro viene de Jehová, de Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Te das cuenta? Levantate, deja de mirar al piso, de mirarte a vos mismo, de mirar a las personas que te causaron daño, de mirar a los demás, en cómo están o cómo no están, qué tienen o qué no tienen. Deja de mirar todo eso, eleva tu vista, levanta tu vista, tu visión, tus ojos, y poné tus ojos en el Dios Todopoderoso, que es tu única esperanza. Levanta tu vida a las manos de Dios. Eso es lo que significa, ponete en pie figuradamente, deja de estar caído, derrotado, encerrado en las angustias y la aflicción de tu corazón, en desánimo, en pena. ¿Por qué? ¿Para qué? Si tenés un Dios todopoderoso que quiere sanarte y cambiar esa circunstancia. Levántate, pues comienza algo nuevo para vos, comienza algo distinto. Comienza un milagro a obrarse en tu vida. El que estaba paralítico no lo estuvo más. Poquitos instantes después, un tiempo después. ¿Cuánto dirá usted? Porque yo quiero que sea rápido, porque ya no soporto más. Bueno, no es por reloj. Pero está el milagro en camino. ¿Qué importa si es un poco más o un poco menos? Ya no quedas más atrapado en esa cárcel y en ese encierro emocional. Una de las cosas que hay que hacer en este aspecto de ponernos en pie es dejar de enfocarnos en el pasado, en lo que pasó, en lo que ocurrió, por qué pasó, podría haberlo evitado, yo lo provoqué, yo tengo la culpa es de no sé quién, miles y miles de cosas, pensamientos, y allí está todo nuestro ser metido en el pasado, en el momento en que eso ocurrió, o nos ocurrió, o nos hicieron lo que nos hicieron. Y tenés que dejar de enfocarte en el pasado para comenzar a enfocarte en lo que vendrá de parte de Dios para tu vida. Interesante, el profeta Isaías en la palabra de Dios nos dice a aquellos que estamos en estas circunstancias, no os acordéis de las cosas pasadas, no te acuerdes, no las recuerdes, no las tengas permanentemente en tu mente, y agrega, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. El sufrimiento que te causaron ya es antiguo, es del pasado, no te enfoques permanentemente en ello. Ya fue, ya pasó, está bien, trajo dolor, trajo pena, sufrimiento, está bien, pero hay posibilidad de emerger de ello. Y Dios es nuestra única esperanza para eso, y hay que ponerse en pie. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, dice Dios. ¿Te das cuenta? Dejar de enfocarse en el pasado, en las memorias del pasado, en las imágenes del pasado, en las personas del pasado, en los sentimientos que me provocaron eso en el pasado, y comenzar a ponerlas en lo nuevo que está viniendo de parte de Dios. Y todavía la palabra agrega, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Es una bendición, es vencer la parálisis. Es andar nuevamente, es vivir la vida, es ser restaurado, es ser sanado, es ser liberado. Poné tus ojos en Cristo en medio de la aflicción. Búscalo, está cerca, está allí. No va a ser muy trabajoso. Inmediatamente lo vas a encontrar. Más que tus ojos, poné tu vida en Él. Poné toda tu vida en Él. Pero luego del desafío, levántate, vino otra palabra de parte de Jesús. Cuando Él vio esa actitud de corazón, Él pudo percibir sus pensamientos, sus emociones. Esa persona seguramente se comenzó a despojar de todo ese pasado y abrió su expectativa a lo que iba a venir de parte de Dios, de Jesús allí al lado de Él para su propia vida. Y entonces Jesús en esa circunstancia le dijo, ¡toma tu lecho! Quizás Él todavía no se había dado cuenta que realmente estaba en pie. Sus piernas le respondían, estaban fuertes. Él podía sostenerse y antes tenía que ser ayudado. Lo estaba logrando. Y ahora le dijo, toma tu lecho, toma tu camilla. Y Él la tomó. Esa es la preparación para el milagro. Implica comenzar a recobrar mis emociones, el control de mis emociones, de mis sentimientos, a recobrar un pensamiento correcto, un razonamiento correcto, que me ayude a emerger, a fortalecerme, a ver a Dios, a confiar en Él plenamente. Entonces esto comienza a restaurarse, comienzo a valerme por mí mismo. Antes necesitaba ayuda, antes era la víctima, era el centro y el objeto de la misericordia de los demás y de la compasión de los demás. Y necesitaba ser ayudado para todo, movilizarme, vivir, alimentarme, asearme, para todo. Ahora comienzo a valerme por mí mismo. No solo puedo comenzar a valerme por mí mismo, también me voy poniendo en condiciones de ser de ayuda a otros también, lo cual no es poca cosa. Recupera de a poco las capacidades. La esperanza en Él crece. La fe se agiganta, el corazón le comienza a latir más fuertemente, el gozo lo va inundando, porque parece que va a caminar. El que estaba paralítico durante tantos años, casi toda su vida, algo está ocurriendo y es real. Y entonces allí está preparado para la consumación del milagro de Dios, para dar la victoria sobre esa aflicción en su vida y hacerlo de manera definitiva y completa. Dios tomó la iniciativa en Cristo, dio los primeros pasos, fue y se presentó, estuvo al lado de, no pasó de largo, no dijo, esta persona, no, mejor quizás mañana voy a mandar a algún discípulo. Nunca Jesús tuvo esa actitud en su corazón. Tampoco nunca la va a tener hacia vos cuando estés en esas circunstancias. Quizás ahora lo estás en aflicción. Bueno, Jesús nunca va a pasar de largo. Nunca te va a ignorar en tu situación. Él va a estar allí y va a estar queriendo hablarte de esta misma manera con la que habló con este paralítico. Pero ahora era el paralítico el que tenía que dar sus primeros pasos. Jesús y Dios ya lo había hecho. Para ello debía permitir sanar sus emociones. No debía reprimirlas, no debía resentirlas, no debía evadirlas ni reciclarlas, sino confrontar y soltar las emociones dañadas, las emociones negativas, los sentimientos que habían ensombrecido toda su vida. Algunas personas pueden crecer a través aún de las situaciones de dolor y de aflicción, pero algunas personas parecen quedar atrapadas por ese tipo de sentimientos. Algunas personas pueden aún atravesar los tiempos de aflicción y de dolor, y otras parecen quedar empantanadas para siempre en esas circunstancias. ¿Por qué? ¿Por qué unas sí y por qué otras no? Bueno, la diferencia está en que aquellos que logran crecer y aún atravesar las situaciones de aflicción es porque han aprendido, se han dado cuenta y han decidido soltar y abandonar los sentimientos y las emociones negativas y han expuesto el daño que hayan tenido y hayan sufrido a la sanidad poderosa de la mano de Dios. Y hay otros que no lo hacen y permanecen en esa situación. Seguir alimentando aquellos sentimientos generados no hacen más que agravar y empeorar la situación. Por eso hay que soltar esos sentimientos, entregarlos al Señor, despojarnos de ellos lo antes posible que podamos. Son emociones y sentimientos enfermizos. Y si me los guardo, se transforman rápidamente en enfermantes. Tienes que dejarlos ir. Jesús le estaba pidiendo eso a aquel paralítico. Mirá, si tenías bronca, enojo, envidia, queja, tenés que abandonar todo eso. Odio, resentimiento, tenés que soltar todo eso. Eso es prepararse a recibir el milagro de Dios en medio de la aflicción. No hay que reprimirlos. Algunos los empujan, los guardan, los esconden debajo de la alfombra del alma. Pero allí están. Y siguen avanzando, siguen carcomiendo interiormente, siguen quitando energía, fuerza, pasión, gozo, paz, felicidad. No hacen otra cosa que enfermar mi mente, mi corazón, mis emociones. Me incapacitan como estaba incapacitado ese que estaba allí postrado y paralizado. ¿Te das cuenta? Por eso hay que soltarlos. No deben repetirse. Algunos vez tras vez cuentan y se duelen otra vez de aquello que ocurrió. Y en lugar de contarlo como una situación superada por la confianza y la esperanza puesta en Dios, lo único que hacen nada más es volver a vivir aquello que ya han vivido en otras circunstancias y lo repiten, y allá están dando vuelta en su mente y parecen torturarse a sí mismos repitiendo aquellas circunstancias o aquellas situaciones. Tampoco hay que evadirlo ni ignorarlo. No se puede hacer de cuenta como que no está. No hay posibilidad de lavado cerebral, ni nada por el estilo, ni que se le parezca. Tampoco hay que resentirlo. Algunos sienten cómo han sido dolidos, heridos, y han sido víctimas del dolor, de la violencia, y entonces, vez tras vez, lo vuelven a rumiar y a resentir. Se resiente y se acrecienta este sentimiento y esta emoción sobre sus propias vidas. En definitiva, lo que hay que hacer con todo ello es soltarlo. Es soltarlo, es desatarlo de tu vida. Es desatarte de ello en tu vida. Y prepararte delante de Dios para recibir no solo sanidad a esas emociones, sino también el milagro completo. Andar nuevamente. Jesús no se detuvo allí con aquel que había estado paralítico. No estaba jugando con él. No le estaba haciendo una humorada, una ironía inhumana. Es decir, a ver, levántate. Y él se puso en pie. Dijo, toma tu lecho. Y él lo hizo con todo esto que estamos implicando aquí. Para decir nuevamente, bueno, qué bien, viste, lo lograste. Pero ahora, hasta aquí llegué yo. Y él tuviera que volver a su condición. Porque nunca a partir de ello siquiera iba a poder resolver su propia situación de parálisis. ¡Qué terrible! Nunca viene eso de parte de Dios. Él no deja nada incompleto. Él no te deja a mitad de camino. Él completa y termina y bien aquello que ya ha iniciado en tu vida. Así que viene el final, el desenlace, el milagro, la concreción, la victoria. Levántate, toma tu lecho, despójate de todo aquello, del pasado, prepárate a recibir lo nuevo, lo que ya está viniendo. ¡Anda! ¡Caminá! ¡Saltá! ¡Volvé a tu casa! ¡Anda a tu familia! ¡Abrazalos! ¡Compartí esta bendición con otros! ¡Sé un agradecido eterno por lo que Dios hizo en tu vida! Glorifica y honra su nombre. Seguí haciendo de él tu única esperanza para tu vida, porque realmente lo es. No esperes estar en aflicción de nuevo para volver a confiar en él. Confía siempre en él. Y ahora dale tu vida a él, servilo a él. Sé un instrumento para bendecir a otros que están en esa aflicción, en esa parálisis, en esa agonía. Así que allí está el milagro realizado. Avanza, le dijo Jesús, disfruta la vida, es un regalo para vos, porque te amo, es por gracia. Él le dijo, ¿y ahora cómo te lo puedo pagar? Jesús le dijo, viví como victorioso, con esperanza, con fe, con ánimo, con alegría y gozo, aquello que quizás durante tantos años nunca pudiste experimentar. Ahora soñá grandes sueños, porque tenés proyecto, tenés proyección. Proponete metas y alcanzalas, esforzate para ello también. Encomendá a Dios siempre tu vida, le dijo Jesús. Y Él nos diría, anda siempre junto a Cristo. Anda siempre junto a Él en obediencia y en santidad. Anda, anda, le dijo, sirviéndole y alabando su nombre, exaltándole de todo corazón y con gratitud. Y Dios quiere confortar tu corazón si estás en aflicción. Él quiere confortar el corazón de aquellos que estén en aflicción. Quizás algunos estén aquí. Muchos no están aquí y están en aflicción. Pero lo más interesante es que seguramente estén en contacto contigo. Seguramente hay personas que están en aflicción de las cuales vos tenés conocimiento que están en aflicción. Por lo tanto, la palabra que Dios manda hoy es para bendecirnos a todos aquellos que podamos estar en estas circunstancias, para que ahora rápidamente decidamos movernos de esa situación y emerger. Nuestra única esperanza es Dios. Y Él te dice, levántate, toma tu lecho y anda. Pero también quiere bendecir a aquellos otros a través tuyo, para que seas vos el portador de esta esperanza y de este mensaje, y vayas en el nombre de Jesús a ministrar a los que están en esa circunstancia. ¿Cómo nos gustó toda vez que Dios puso sus ojos sobre nosotros en tiempos de aflicción, de adversidad, de dolor? ¿Cómo nos encantó que Dios usara a otros para venir a ministrarnos y a bendecirnos en esas circunstancias? ¿Y ahora íbamos a ignorar las necesidades que tienen los demás? ¿Y ahora vamos a dejar de mirar a aquellos que están tan paralíticos como lo estábamos nosotros? Oh no, eso no se despierta en un corazón que ha sido bendecido de esa manera. Y tu corazón y tu vida es bendecida en abundancia. Por eso debemos estar siempre a disposición para que Dios nos use a llevar esta bendición a otros. Estos son los medios que Dios usa para conformar y confortar a aquellos que están en aflicción. Uno de ellos es la palabra de Dios. La misma palabra de Dios trae vida, aliento, esperanza, fortaleza, ánimo, fe. Esto es lo que nos produce, nos va confortando, nos va alentando, nos va fortaleciendo, nos va ministrando la propia palabra de Dios en esa circunstancia. Dios usa otros medios, Dios usa a su pueblo, a sus hijos e hijas, te usa a vos y a mí, a todos nos quiere usar para instrumentos de bendición a otros que están en dolor, en angustia y en aflicción. Por eso Él dijo, sobrelleven las cargas los unos de los otros. Y si hay carga de aflicción, de dolor y de angustia y tristeza en otros, ¿cómo yo no iba a disponerme a sobrellevar parte de esa carga también? Y esto es lo que es la bendición de pertenecer al pueblo de Dios, a la familia de Dios. Esto es ser familia de Dios. Estar atentos como está Dios a nuestras propias necesidades. No solo velando por nosotros mismos, sino también por los que están fuera. Permanentemente, esto es el pueblo de Dios. Y finalmente, Él usa el poder del Espíritu Santo para ministrarnos y bendecirnos en esas circunstancias. Precisamente, el Espíritu Santo es llamado en la Biblia el gran confortador. ¿Te acordás las palabras del salmista en el salmo tan conocido, el salmo 23? Señor es mi pastor, nada me falta. En lugares de delicados pastos me hace descansar. Y luego agrega, confortará mi alma. Un alma cansada, un alma atribulada, un alma afligida, un alma en pena, en dolor, en tristeza, en aflicción, será confortada. El confort significa refrigerio, significa descanso, significa fortaleza, significa poder del Espíritu Santo. Así que Él va a confortar tu alma, como dice allí el Salmo. Es el poder del Espíritu obrando en esas circunstancias, en ti que estás en medio de las circunstancias. Es más importante que Dios obre en mí o en ti, en la persona, más que en la propia circunstancia que está entonces viviendo también. Hay aflicción, hay dolor, hay pena. Todavía hay recuerdos que andan por allí revoloteando en tu mente de algo que te haya ocurrido hace poco, hace mucho. Hay algo que te esté haciendo repetir la escena, el sufrimiento, que lo sostienen, que lo alimentan, que todavía está guardado allí en tu mente, en tu corazón. Hay algo quizás debajo de la alfombra de tu alma que hayas querido guardar allí como para olvidarte, pero está allí. Hay algo que estés resintiendo. Dios es nuestra única esperanza. Hay solo estas dos opciones: o seguir encerrado en esa cárcel, cada vez más encerrado, cada vez más atrapado, cada vez más paralizado, dejando que todo ello siga carcomiendo todo el gozo, la paz, la felicidad que Dios quiere darme, ensombreciendo mi vida, ensombreciendo mi mente, ocupando mi corazón para que yo no pueda experimentar todo lo lindo y precioso que Dios quiere que yo experimente. Hay algo que te está afligiendo, estás en aflicción, en dolor, te sentís atrapado, impotente, frenado, imposibilitado. Pues ¿por qué no tomar definitivamente la decisión y aceptar el desafío de levantarte y emerger de toda esa circunstancia? Y al mismo tiempo comenzar a despojarte de ese pasado, de ese pesar, abandonarlo definitivamente en el Señor y comenzar a permitir que Él obre en tu vida, sane tus heridas, tus emociones dañadas, tus sentimientos, comience a restaurar, a renovar, y vos vayas notando cómo verdaderamente comenzás a emerger y tu vida y tu alma y tu corazón comienzan a ser aliviados y la fe crece y la esperanza se agiganta y vas a poder comenzar a andar por vos mismo o vos misma y un nuevo horizonte se abrirá. Vas a poder ver lo nuevo de Dios para tu vida, lo que está en camino, lo que ya viene de parte de Él. Vas a poder realmente soñar grandes sueños. Vas a poder bailar de gozo, de alegría, de gratitud, como quizás alguna vez pudiste hacerlo. Toma esta decisión en esta noche. Vamos a orar. Y vamos a bendecir en el nombre de Jesús a todos aquellos y a todas aquellas que deseen este milagro en sus vidas. Dios está aquí en medio nuestro y Él te dice: levántate, levántate, levanta tus ojos, levanta tu vida, Dios, ponela en sus manos. Toma tu lecho, abandona todo ese pasado, abandona esa situación, abandona las memorias, abandona los recuerdos, abandona los sentimientos. Confía en Él, Él está haciendo y quiere hacer cosa nueva en tu vida, restaurarte, ponerte en pie, caminar, andar, avanzar, crecer, disfrutar la vida que Él te ha regalado. Deja que Él te bendiga de esta manera. Si este es tu deseo y esta es tu actitud, yo te pido en el nombre de Jesús que levantes tu mano, porque vamos a orar y el poder de nuestro Dios vendrá y será sobre tu vida. En el nombre de Jesús, Dios bendice la vida de aquellos que ya van levantando sus manos. Dios te bendice, oh, Dios te bendice también. Vamos a orar por aquellos que van levantando sus manos, y aunque no puedas o quieras levantar tu mano, levanta tu corazón a Él, es suficiente, Él va a tomar tu vida y te va a bendecir. Habrá alguien más. Dios le bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Oh, alabado sea el Señor, vamos a orar. Y Dios Todopoderoso te bendecirá. Oh, si ese fue el deseo de tu corazón, déjalo allí. También será tocado por el poder de Dios. Padre amado y bendito y glorioso, eres nuestra única esperanza. Te glorificamos, Señor, te exaltamos. Te damos gracias porque no estamos indefensos ni abandonados, Señor, de tu parte. Por el contrario, estamos guardados y protegidos por el poder de tu mano, Señor. Y esa mano poderosa también es una mano suave y tierna que viene ahora a la vida de aquellos que han levantado sus manos o han abierto sus corazones. Señor, ellos tienen necesidad, están en aflicción, están postrados, se sienten impotentes. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que así como hiciste con aquel paralítico y hiciste un milagro en su vida, también lo hagas ahora en la vida de cada uno de aquellos que están en estas condiciones. Señor, que esas cadenas comiencen a caer, esas ataduras sean deshechas, Señor, en el nombre de Jesús. Y aquel encierro comience a caer, Señor, esos muros caen y son derribados. Señor, sánales de toda dolencia, sana sus emociones heridas, Señor, sus corazones heridos, trae confort, alivio, refrigerio a sus corazones y a sus vidas. Sosténelos en el poder de tu mano, Señor. Dales ánimo, fe y esperanza, Señor. Acompáñalos durante todo momento y todo tiempo en sus vidas. Y Señor, en el nombre de Jesús, tu nombre sea glorificado, tu nombre sea exaltado. Señor, cambia el lamento en baile en cada uno de ellos que ha expresado esta necesidad y este deseo. Señor, les bendecimos en tu nombre. Tú sabes lo que hay que hacer en cada uno de ellos. Señor, tú eres nuestro Dios. Señor, y toda tu gracia y tu misericordia son derramadas en la vida de cada uno de ellos. Te alabamos, Señor, eres nuestro sostén, eres nuestro refugio, nuestro castillo, nuestra torre fuerte. Señor, eres nuestro amparo y nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y una vez más, Señor, lo estás haciendo en medio de tu pueblo. Señor, gloria y honra a ti, Dios Todopoderoso. Y te pedimos también que alcance tu bendición a aquellos que no están aquí, pero están en aflicción. Señor, queremos ver que ellos mismos vengan y den testimonio de que algo ha comenzado a ocurrir a partir de este mismo momento en sus vidas. Señor, que ellos mismos comiencen a ver cómo comienzan a derribarse esos muros y caer esas cadenas. Como tu poder, Señor, va obrando en cada uno de ellos también. Como algo nuevo se comienza a producir en cada uno. Señor, les bendecimos a ellos también. Y úsanos, Señor, como instrumentos. Úsanos como instrumentos de esperanza y de bendición a otros. Señor, cuánta gente en dolor, en angustia. Muchos por causa del pecado, Señor, propio o ajeno, el pecado de la humanidad, el pecado del hombre. Señor, ayúdanos, ayúdanos a rescatar de esta tiniebla, Señor, y de esta maldad, de esta condición de perdición a muchos. Úsanos, Señor, usa tu pueblo, tu iglesia en este lugar para bendecir a otros. Te alabamos, te glorificamos, nuestras vidas están en ti, descansamos en ti, esperamos en ti, Señor. Gracias por darnos victoria también en medio de las aflicciones. Oramos en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Amén. Te invito a glorificar el nombre de Dios.